con tu imagen partida que se cayó de lo más alto del alma y se enterró en el centro de mis sentimientos. ¡Ay! ¿Cómo me duele el corazón? Es mentira que no duele, hay que estar en esta situación. ¡Ay, amor! ¿Cómo me duele el alma? Esta situación, ay amor, cómo me duele el alma.